Ay, cariño, no soy un cliente. No tengo DNI siquiera. Casa de ilegales en Alicante. Mujeres marroquíes perfumadas. Gardenias. Ay, cariño, no soy un buen partido. No tengo abolengo. Nada como cruzar en lancha el Río Negro. Lanchones. Perfumados. Flores, ay cariño, no hay caso, soy incorregible. Me gusta bailar la salsa, la villera, la rock and rollera. Mujeres grávidas atraviesan la frontera. Ay cariño, no me asustes, no soy buen bailarín. En verdad extraño los olores de provincia, carreteras de Tijuana, las guardias fronterizas. Ay cariño, te irás de todos modos. De verdad no conozco Berlín, no tengo el pasaporte en regla. Ay cariño, lamento defraudarte. Ay cariño, no soy un cliente, me gusta bailar la cumbia. Ni cliente, ni demócrata, ni estadounidense, estoy perdido. Ay cariño, ni demócrata, ni socialdemócrata, cumbia, rock and roll, sudaca, mujeres grávidas que cruzan la frontera. Ay cariño, yo cruzo con ellas, espero cartas de poetas, actrices de reparto, que como yo, no son buenas para el baile.